Bueno, si hoy estuviera Monseñor Angelelli, estaría acompañando esta lucha, como lo hizo en su condición de obispo de los pobres en cada realización. En la provincia de La Rioja, acompañó a los hacheros en el campo riojano, a los mineros en Olta, a los obreros de La Laja, acompañó a los compañeros de Codetral en la lucha por la tierra, en la lucha por el agua, en los llanos de La Rioja, a los compañeros empleados públicos, a los maestros, regenteó, creó, facilitó el trabajo de los llamados maestros rurales en aquel momento, una práctica y una enseñanza que a 40 años debe ser reivindicada, por eso estamos acá.